Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es 8 de febrero de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida al noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país, mediante podcast, mediante stream, mediante archivos directos. Ahora sí que tenemos surtido rico para todo el mundo. Y sin más preámbulo, aquí tiene usted el resumen de las noticias. De 78 proyectos carreteros en 2005, solo se concluyeron 25. ¿Y sabe cuál está pendiente? Uno de Aguascalientes. La tercera convención Comictlán está en Aguascalientes. Le diremos la fecha, el lugar y quiénes estarán invitados. 200 millones de pesos se invertirán este año en programas de Capama. Se deslinda el alcalde y dice que por lo pronto no le interesa ningún otro puesto gubernamental. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas jaladas los aguascalentenses? 5 millones de pesos se irán a restaurar fincas con valor histórico. Una gran ciudad deportiva pretende el gobierno del estado. El gobierno estatal no quiere que los gasolineros de la localidad se unan al paro nacional de hoy. ¿Lo habrá logrado? Habrá que ver. Le tendremos la agenda del alcalde. También le tendremos la opinión de José Luis Gutiérrez Lozano sobre el tema del maíz transgénico, y la irresponsabilidad gubernamental. Y también en nuestra sección Ciencia, logran obtener datos tangibles de la materia oscura en el universo. Quédese con nosotros, amigos cibernautas, después del corte publicitario le tendremos el detalle de la información. Existe un lugar en Aguascalientes donde la conversación y la buena comida se llevan mejor. La Estación Restaurante es el lugar para platicar a gusto. Exquisitos platillos, bebidas típicas, café de olla y el incomparable ambiente que le da a la estación el toque ideal para su desayuno. Estamos en la calle 28 de agosto 210, en el barrio de la estación. O reserve al 918-6664. Y pues mire, a lo largo de muchos años, si hay algo por lo cual Aguascalientes pudo presumir sobre su infraestructura, fue precisamente de la infraestructura carretera que existe en el estado. Legado de gobiernos priistas y presumido por panistas, Aguascalientes siempre se destacó por tener la infraestructura carretera más adecuada de la República. Evidentemente le ayuda el tamaño a Aguascalientes, pero más que nada se trata precisamente de que del alcance que tiene la red carretera a las comunidades más alejadas de Aguascalientes. Es el único estado hasta el momento que ha abarcado un casi un 100% en cubrir en su totalidad a las comunidades, cuando menos en su comunicación carretera, quedando apenas algunas dos que tres comunidades muy alejadas y muy pobres en el desamparo. Pero bueno, parece ser que todo cambió cuando llegó a, así que llegaron nuevas administraciones, o cuando menos administraciones de otros partidos. Y es que desde el sexenio de Felipe González González había prometido que se iba a crear lo que iba a ser el libramiento a Aguascalientes. Pues bien, fue una obra cacareada hasta el cansancio durante todo el sexenio de Felipe González. una obra cacareada durante los principios de este sexenio de Luis Armando Reynoso Femat. ¿Y sabe qué? Se van a terminar, los recursos destinados para esa obra van a terminar por regresarse a la Federación por subejercicio. Y es que, fíjese, a final de cuentas, esto es más que nada problema del gobierno federal, ya que este no cumplió con las metas previstas en los principales proyectos de inversión para diversas obras de infraestructura que corresponden en este caso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y entre otras. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer apenas ayer el avance físico y financiero en el que se encuentran los proyectos más importantes que se habían prometido durante este sexenio de Vicente Fox, que en su mayoría representaban los casos de infraestructura carretera, pero que hasta el momento presentan menos del 50% del trabajo total. De los 78 proyectos previstos para la construcción, ampliación y mantenimiento de carreteras en el país, al cierre del año, la SCT solo logró concluir 25, mientras que 29, según los datos proporcionados por la propia Hacienda, tienen más del 50% de avance y los 24 restantes menos de dicho porcentaje. Y adivine usted, entre los que tienen menos porcentaje del 50% es casualmente el Libramiento, el Libramiento de Aguascalientes, caramba. Pero bueno, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se le asignó un presupuesto de 18.844 millones de pesos, pero solo ejecutó 16.629 millones de pesos, lo que representa un subejercicio del 12% al dejar de gastar 1.815 millones de pesos. Entre la construcción de carreteras que presentaron, esto que le digo, menos del 50% de avance, se encuentran no solamente Aguascalientes, sino también otras. Por ejemplo, el acceso al puerto de Veracruz, al puerto de Coatzacoalcos y al puerto de Coatzacoalcos, el ya mencionado Libramiento de Aguascalientes, el tramo carretero poniente Tuxtla Gutiérrez San Cristóbal de las Casas, el tramo Las Amarillas en Lagos de Moreno y uno en San Luis Potosí. Vaya, esa es la herencia que nos dejan en materia de comunicaciones y transportes el sexenio del presidente de las botas. Pero bueno, ahora le vamos a dar a la información un giro muy interesante, y es que resulta que ya está prácticamente encima de Aguascalientes la tercera convención Comictlán Aguascalientes 2006. Esta tercera gran convención de cómics, que también lo abarcan los géneros de manga, de anime y de ciencia ficción, va a estar aquí en Aguascalientes los próximos días 11 y 12 de febrero. Estará abierto de las 10:30 de la mañana a las 7:30 de la noche y se desarrollará en el centro de convenciones del Hotel Medrano. Recuérdelo usted, está en Avenida José María Chávez 902, cerquita de la zona centro. Todo esto va a incluir venta de cómics, manga, de dibujos tipo manga, juguetes, pósters y todo lo relacionado con el mundo de la fantasía y la imaginación. Por ahí va a andar un personaje, el actor Gabriel Chávez, a quien se le conoce en el mundillo de los dibujos animados como la voz del señor Burns de la serie Los Simpson. Estarán apoyando este evento el grupo editorial Vid y Paco Jiménez. Si usted necesita más información con respecto a este evento, usted puede contactar al señor Jorge Hidalgo en el teléfono, nomás que este es de Guadalajara, así que se lo paso con todo y la clavelada. Tiene que marcar el 0133-3126-3529. Ahí le va otra vez. 0133-3126-3529 con el señor Jorge Hidalgo. O también puede enviar usted un email a comictlan-ags@yahoo.com.mx. Así que échese usted una vueltecita por allí a la convención Comictlan Aguascalientes 2006, y de paso, si usted puede platicar ahí con Gabriel Chávez, quien era la voz del señor Burns en la serie de Los Simpson, pues platique. La Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Aguascalientes, conocida mejor como CAPAMA, aplicará en el curso de este año más de 200 millones de pesos para obras hidráulicas, y esto implica un monto superior al ejercido el año pasado. Esto que se va a invertir consistirá en obras de rehabilitación de redes, colectores pluviales, sustitución de pozos y la construcción de plantas de tratamiento según lo dio a conocer el funcionario municipal Adrián Castillo Serna, titular de Capama. Este programa contempla el equipamiento de pozos, colectores sanitarios, tanques elevados y la construcción de plantas de tratamiento con la finalidad de mejorar la infraestructura hidráulica en la zona urbana y también en la zona rural. Con respecto a los colectores pluviales, la idea es precisamente eliminar lo más posible la problemática de inundaciones que existen en las colonias España, en la colonia Versalles, en Colinas de Poniente y la colonia Curtidores, en donde nada más allí se va a chupar 10 millones de pesos, nada más, para darle trámite a ese tipo de problemas. En materia de recuperación de caudales, Capama invertirá en la rehabilitación de la red hidráulica aproximadamente 8.200 metros sillanes de tubo conductor, y esta inversión también tiene, es más o menos del orden de los 10 millones de pesos, y esto tendrá beneficios para las colonias Gremial y España. Así que bueno, también hay buenas noticias en el ámbito gubernamental. Y pero bueno, tenía que salir el veteado de babas del día, amigo cibernauta. Y es que luego de que algunos medios de comunicación calenturientos y con ganas de cobrar publicidad de más anduvieran manejando la especie de que probablemente el alcalde Martín Orozco estuviera trabajando para conseguir, en todo caso, desde ahorita, las posibilidades políticas de colarse a la candidatura o la precandidatura hacia el gobierno del estado de Aguascalientes. Bueno, ya ve usted que para calenturas, hijo, qué bárbaros, los panistas, vaya que son buenos, nomás hay que acordarse de Vicente Fox para ese asunto. Pero bueno, el día de ayer, el alcalde Martín Orozco Sandoval, muy al estilo priista, de hecho, sorprende la manera tan tremenda en la cual los panistas se adecuan a las formas priistas que tanto criticaron. Pero bueno, al más puro estilo priista, Martín Orozco Sandoval dijo que no se va a distraer del trabajo de su administración en ningún proyecto político futuro. Su única meta, dijo, es servir a la sociedad respondiendo a la confianza depositada en él para dirigir los destinos de la ciudad capital. Así que por lo pronto se desmarca de esos señalamientos con respecto a que anda buscando la precandidatura al gobierno del estado. Y con respecto a estos señalamientos, dijo que por lo pronto lo que él puede decir es que los resultados de su administración han hablado para que constate la propia sociedad la aplicación de obras y programas. Pero que esto, el hecho de que esté trabajando, no significa que tenga él un interés personal por acceder a un puesto de elección distinto al que ahora desempeña. Bueno, hasta ahí la información. Y miren, después del desaguisado de este asunto del panteón, en el cual el municipio tuvo que recular, no solamente por la presión que recibió desde Palacio Grande, sino también por las gravísimas fallas legales que contenía el dictamen. Mire, si yo fuera el alcalde, mire, yo no pensaba ni siquiera en mandar en mi casa. Mejor me callaba el hocico y me ponía a trabajar. 5 millones de pesos se va a chupar el programa Restaura en el año 2006. Esto implica la remodelación y mantenimiento de más de 30 fincas de valor histórico ubicadas en el primer cuadro de la ciudad. Estos trabajos ya dieron inicio en dos fincas, una que está en la calle Abasolo, en el barrio del Encino, y otra también en la calle Venustiano Carranza, en donde esas dos fincas se van a chupar nada más 100 mil pesos para hacer limpieza de herrería, aplicación de esmalte, pintura vinílica, emboquillado y de elementos de cantera, limpieza de la propia cantera, colocación de redes para evitar que las aves hagan sus despapalles, y también limpieza, consolidación y aplicación de aceite en elementos de madera. 50 mil pesos por cada una de esas, oiga usted, hombre, qué barbaridad, está medio caro, pero en fin, eso va a estar. Ahora sí que habría que ver en dónde están comprando o quiénes les están haciendo ese trabajo. Bueno, en breve también comenzarán a realizarse este tipo de labores en algunas propiedades y edificios históricos que tienen valor arquitectónico, también en la calle Venustiano Carranza, en la calle Eliseo Trujillo y también por la avenida Madero. También, pues, como le comento, Venustiano Carranza, Abasolo, Madero y Galeana, en donde también se han realizado los trabajos de adoquinado y la instalación de cableado subterráneo en algunas de esas calles. Bueno, pues a ver, hay que reconocer una cosa, amigo cibernauta. No es conveniente ni tampoco es ético estar descalificando a priori. Hay que darse nada más una vueltecita a la calle Venustiano Carranza para ver que quedó muy bonita. Eso sí hay que reconocerlo. Fue un trabajo muy adecuado y muy interesante el que se hizo. Muy parecido al que se tiene, por ejemplo, al que se realizó en el centro histórico de la ciudad de Guadalajara, en la cual se priorizó el paso de los peatones, sin dejar a un lado el ingreso de los vehículos. Y esto permitió, sobre todo en el centro histórico de la ciudad de Guadalajara, que se embelleciera aún más y darle precisamente más paso al peatón, más que nada, sobre todo al peatón turista, que es el que está buscando precisamente andar en la ciudad con toda la tranquilidad posible. Y hay que reconocer que Venustiano Carranza es un muy buen ejemplo de cómo las cosas se pueden hacer bien. Entonces, bueno, hay que reconocer también, a lo mejor estos serán 5 millones de pesos muy, muy bien invertidos. El gobierno del estado lleva ya un buen avance de lo que intenta que se haga o se convierta en el complejo urbano de la ciudad deportiva, en el cual el gobierno de Aguascalientes está tratando de gestionar la creación de una importante infraestructura con base en la articulación de la unidad Cuarto Centenario, el parque de béisbol Alberto Romo Chávez, la alberca olímpica, el estadio olímpico y el gimnasio olímpico, el estadio Victoria y el centro ferrocarrilero, para que esto se convierta en un conjunto que funcione como recinto de eventos deportivos nacionales e internacionales. Así que, por lo pronto, esto también busca, tiene un fin, que es precisamente convertir en un gran polo de atracción de turistas, pero obviamente del turismo deportivo, que es el que está pretendiendo la consolidación de esto que podría ser una verdadera ciudad deportiva. El gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, dijo ayer, al estar verificando los trabajos de este complejo, que además de traer beneficios en lo económico, turístico, recreativo y deportivo, la construcción de este complejo corresponde a un compromiso que se estableció en el Plan de Desarrollo Estatal, además de reforzar la coordinación entre las instancias deportivas y educativas y fortalecer la promoción deportiva mediante la generación de infraestructura de vanguardia. Pues bueno, al tiempo, hay que ver cómo funciona este asunto. El gobierno del estado está buscando que los gasolineros de Aguascalientes no se unan al paro que convocaron gasolineros a nivel nacional para este día de hoy. Durante una reunión en la que estuvo el secretario general de gobierno, Jorge Martínez Estebanés, y el presidente de la Unión de Gasolineros del Estado, Luis Armando Guzmán Cuellar, el líder de los gasolineros en la entidad por lo pronto ya adelantó que Aguascalientes no va a sufrir ningún paro en la prestación del servicio. Habría que considerar también a ver si no hay una especie de entreguismo por parte del propio Luis Armando Cuellar Guzmán, pero bueno, eso evidentemente lo tendrían que decir en todo caso los propios gasolineros de Aguascalientes, quienes usualmente no son muy afectos a seguir las consejas gubernamentales, y sobre todo considerando que el problema por el cual están protestando los propios gasolineros es precisamente por así que el ir y venir en las consideraciones de la propia Secretaría de Hacienda con respecto a la aplicación del pago electrónico para la deducción de la gasolina en particulares y empresas. Entonces, por lo pronto, y si ahora sí que si usted no tiene que cargar gasolina mañana, bueno, en todo caso habría que evitar precisamente andar por ahí por la gasolina, pero si no tiene más remedio, habría que ver si es cierto que los gasolineros se unen al llamado del gobierno del estado, pues en todo caso para que este gobierno del estado pudiera decir que sí hay compromiso con la petrolera mexicana con respecto a este asunto. Sin embargo, solamente hay una manera de saber a ver qué tal funcionó la convocatoria, y será precisamente dándose una paseadita por las gasolineras de Aguascalientes. Y si usted tiene ganas de corretear al presidente municipal Martín Orozco Sandoval, ahí le va la agenda del día de hoy.

descubrieron que esta es mucho más caliente de lo que se creía, algo que sorprende a los investigadores, como explicó a BBC Ciencia Alejandro Gangui, del Instituto de Astronomía y Física del Espacio en Argentina. Lo que lograron fue, de alguna manera, tratar de detectar alguna de las características de esta supuesta materia oscura que inunda el universo, ¿no? A través del estudio de varias galaxias cercanas a la Vía Láctea, miran cómo las estrellas luminosas que forman parte de estas galaxias cercanas, que avecinas a la Vía Láctea, cómo se mueven estas estrellas, y a través de muchas observaciones infieren la distribución de la materia que hace que estas estrellas se muevan de la manera que lo hacen. Una de las propiedades que los investigadores de Cambridge dicen haber descubierto es la temperatura de esta materia. Dice que claro, se puede estar entre los 10.000 grados, algo que para términos cósmicos es muy caliente, por decir así. Sí. Y se pensaba que la materia oscura era más bien fría, ¿no es así? Sí, claro. En general, los modelos con los que se trabajan son modelos de materia oscura más bien fría. Por lo siguiente, si la materia oscura es muy caliente, o sea, si tiene mucho movimiento las partículas que componen esta materia oscura, si tiene mucho movimiento, pues bien, al tener mucho movimiento es difícil que se queden quietas y se aglutinen en forma de grumos para formar cada vez estructuras un poco más grandes. Y eso es lo que hace falta que estas partículas que se mantengan más o menos quietas de tal manera que se vayan aglutinando por atracción gravitacional y así ir creciendo hasta formar estrellas y a partir de ahí galaxias, etc. Si la materia oscura es un poco caliente, en ese caso ya va a ser más difícil que estos pedacitos de materia, estos ladrillitos, se vayan quedando quietos uno al lado del otro y es difícil formar estructuras. Los astrónomos británicos descubrieron también que somos mucho más grandes de lo que pensábamos. Encontraron que la Vía Láctea es la galaxia más grande del universo local, mucho más grande que Andrómeda, que hasta ahora se pensaba era la mayor. El clima para el día de mañana se mantendrá despejado tal como sucedió el día de ayer, pero la temperatura empezará a bajar levemente, amigo cibernauta, no mucho. De hecho, la diferencia entre un día y otro es de apenas 2 grados centígrados, pero, con tendencia a ir a la baja. La temperatura máxima para el día de hoy será de 23 grados centígrados y la mínima de 4 grados centígrados. Durante la mañana, el viento soplará desde el sur oeste a 7 kilómetros por hora. Y durante la tarde y noche, el viento soplará desde el este a 10 kilómetros por hora. Y pues ya nos vamos, amigo cibernauta. No deje de estar usted en esta sintonía digital de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Le adelanto, amigo cibernauta, que estaremos este viernes o este sábado entrevistando a G-Day Lasica. ¿Quién es este personaje? G-Day Lasica es uno de los gurús de los medios de comunicación digitales y ciudadanos en Estados Unidos. Uno de los más reconocidos gurús, o en todo caso comentados como evangelistas, de los medios de comunicación manejados por ciudadanos, o lo que es lo mismo, del periodismo ciudadano en los Estados Unidos de Norteamérica. Estará hablando en exclusiva para MetroAguascalientes.com y nos dará su opinión precisamente sobre la nueva etapa que habrá de inaugurar MetroAguascalientes.com dentro de poco. Y es precisamente la capacitación para ciudadanos comunes en materia de información y noticias vía podcast. Le tendremos la información más detallada una vez que tengamos delimitado cuál va a ser precisamente el esquema de enseñanza que habrá de utilizar MetroAguascalientes.com y también la organización educativa que nos habrá de apoyar en esta iniciativa. Y esta iniciativa obedece única y exclusivamente a una cosa. Los medios de comunicación ya no son los que deben de dictar la norma en las noticias. Es el ciudadano el que ahora tiene la oportunidad de ejercer sus propias noticias y de comunicarse con sus amigos, con sus colegas, con sus vecinos y con otras personas para dar a conocer su opinión, pero sobre todo también los hechos. Los hechos son los más importantes. Y esto ya no es prerrogativa exclusiva de los medios de comunicación convencionales, puesto que las herramientas ya existen por todos lados. Usted puede convertirse en un excelente reportero en Internet teniendo a la mano un cibercafé, el cibercafé de la vuelta, su propia computadora, la computadora de su amigo o hasta la computadora de su oficina. Eso es precisamente lo que quiere enseñar MetroAguascalientes.com. Y estamos empezando con este preámbulo precisamente de entrevistas con las personas que nos estarán ayudando a delimitar todo este tipo de información. Posteriormente tendremos también una entrevista con Raúl Trejo del Arbre para que también nos comente sobre estos temas. Pero por lo pronto, los Antonio Zapata de MetroAguascalientes.com se despide de usted y le desea que tenga usted un excelente miércoles.